Son las 17 horas. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Bueno, ahora sí, estamos otra vez en el aire con mi compañera, por fin, Julieta, bienvenida, bienvenida. Sí, estamos raras, ¿no? ¿Estoy tocando cables? Hola, hola, Joselo arruinando mi carrera una vez más. Yo no sé, pero el martes pasado salió divino. No, todo mentira, el mundo me dijo... salió divino, yo salí mal. Tu parte. Yo salí mal, Joselo, ¿qué pasa? Tu parte, los chicos de Confequín, una maravilla, estuvimos el domingo ahí en el Conex. Sí, una increíble. Maravilla. Mucho mami, papi, progre, ¿no? Mucho, a full, sí, público. Mucho malabarista, mucho hippie, mucho pan relleno, sí. Muy lindo, muy lindo. Bueno, estamos acá otra vez más en Enredo en el Aire, el programa de Radio de las Casildas. ¿Quiénes son las Casildas? Nosotras. Somos nosotras, Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basinger, que está no está, pero está, la queremos con nosotras. A Valeria, y del otro lado del vidrio, le estoy dando la espalda porque somos muchas, está José Luis Acuña. Belén. Ya se agarra la cabeza. Hoy vino con dosis extra de paciencia, somos muchas. Y bueno, Belén Euleche, que no sé, no sabemos si abandonó su puesto para siempre, si volverá y será millones. Está complicada laboralmente. Le mandamos diciembre un mes. Es un mes complejo para todos. Para todas, sí. Y bueno, para comunicarse con nosotras, en el Facebook, Las Casildas, enredo@lascasildas.com.ar. Y... info@lascasildas.com. Basta. Enredo de las Twitter, basta, que no lo podemos usar. Basta de vías de comunicación. Si nos quieren encontrar, saben cómo hacer. Bueno, y... ¿Quieres dar tu celular para que te llamen a las 12 no, de la noche? Te lo estaría recién. Ustedes se acuerdan que hicimos concursos, ¿no? De programas pasados, utilizamos mi número de teléfono. Bueno, eran las 12:30 de la noche y la gente seguía. La gente, hordas de personas seguían llamando. Se llamaban al celular de, no me atendés. Y no, no. Serían las 12 de la noche, o sea, estaría durmiendo. No, me baño, no te atiendo. En fin. Bueno, no, mi teléfono no lo voy a dar al aire. Pero, bueno, estamos acá con un montón de amigas que vinieron porque hoy es el programa especial del Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Ahora que Julieta se iba a volver a Buenos Aires. El cuerpo está, la cabeza no sé dónde quedó. Después de la semana sabática que se tomaron, en Salta la rompemos, un mes, ¿no? Sí, no, yo ya dije, Salta, Jujuy y Bolivia. Perfecto. Salta, Jujuy y Bolivia. Vamos arreglando las cuestiones laborales. Bueno, hay un año para organizarse. Hay un año para organizarse, sí. Está muy bien, no me estaría tomando las vacaciones, entonces cancelamos todo. Bueno, pero sí, fue muy muy movilizante el encuentro, como el año pasado. La verdad que estar ahí en San Juan con tantas mujeres juntas, con tantos talleres, con tantas historias, mujeres que vienen de todos los lugares del país. Nada, la verdad que es tan... Como sí, que uno, te llena tanto de cosas que no... Es difícil de transmitir. Uno como que vuelve gigante, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Es esto, es como traerte caras, momentos, historias. Está buenísimo. Y a mí me como que me vuelve todo el tiempo el libro de Gioconda, El País de las Mujeres. Esto de ir caminando por la calle y que del supermercado salgan mil minas, del banco, del cajero, de los taxis, ¿viste? Es como mina. La verdad que sí, una experiencia súper enriquecedora para nosotras. A nivel agrupación y a nivel personal también. Sí, esto de ir tomando diferentes ciudades del país, la verdad que también está muy bueno. Y la gente, más allá de las cositas estas que se suscitan, ¿no? Con las que personas que por ahí piensan de otra manera, en general creo que hubo un buen recibimiento por parte de los sanjuaninos. ¿Te parece? Y las sanjuaninas, ¿no? ¿Ustedes la pasaron mal? No la pasé mal, pero no creo que hubo... Creo que es más, de hecho, tampoco es que hemos ido a muchos encuentros, pero digamos, a diferencia del anterior... Todos los organismos públicos estaban vallados. No, bueno, sí, por eso. Hablo de la gente, de qué sé yo, los taxistas, los kiosqueros, las... ¿no? Tuvimos una pelea con un taxi en fin. Mientras vos dormías. Yo no era simpática y me relacionaba bien con la gente. No, en fin. No. Bueno, después vamos a preguntar las experiencias. Sí, disiento. Veamos. Yo blanco, ella negro. Ya empezamos a las piñas. Así. A ver un tema, José López, bueno, de esto. Vamos. Mire, el próximo tema, ¿saben cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? Y se lo dedico a Joselo. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Con todo el amor del mundo, Joselo, ¿eh? Esta sonó Vago y Atorrante, un tema de una banda que se llama Arrasa como Topadora, que estuvo tocando en la peña de cierre allá en San Juan. Así que bueno, se abrió el debate acá, vamos a presentarlas. Estamos con cuatro hermosas mujeres que estuvieron también en San Juan. Algunas formaron parte del taller en el que estuvimos nosotras, otras no. Así que estamos acá con Samantha Solaguren, con Liz Muñoz, con Jorgelina de Vicenzi, con Alicia Di Filippo. Y bueno, somos seis y tenemos cuatro micrófonos, así que nos van a tener paciencia, nos vamos a organizar para hablar. Pero bueno, el primer debate se abrió en torno a esto de cómo nos trataron los sanjuaninos y las sanjuaninas. No sé, ¿qué dicen? Jorgelina. Yo coincido con Julieta, que la verdad es que yo no me sentí por ahí tan bien recibida como en otros lugares. Yo he ido, este es el tercer encuentro al que voy, y particularmente creo que la gente en los otros lugares, diferentes, Misiones, Bariloche, nos recibió de otra forma. O sea, se sentía por ahí ese miedo que fueron difundiendo durante la semana anterior. O sea, se sentía esa cosa de, ay Dios, vienen las mujeres. Sí, sí, sí. Mujer, cuida. Sí. Sí. Sí, definitivamente. ¿Vos, Sami? A mí me pasó, bueno, todo lo contrario. Vamos a ver, Yin y Yang. Durante el encuentro fue como, yo veía la gente muy amable, mucha paciencia. En un momento había adentro una heladería, éramos 20, un solo señor cobrando y preparando los helados, y era un amor, nunca perdió la sonrisa. Un remisero nos llevó hasta la escuela donde estábamos, y el tipo no tenía idea de dónde tenía que llevarnos. Con toda la paciencia, en un momento hasta se bajó del auto, nos reíamos con las chicas que estábamos arriba porque se bajó del auto, dejó la llave puesta en el auto encendido, y se bajó a preguntarle a un policía dónde nos tenía que llevar. Y en la marcha de cierre me emocionaba ver a la gente, pero me emocionaba en serio, porque yo aparte soy de lágrima fácil. Sí, ver a la gente asomada, gente grande, muy grande, a pesar de que la marcha básicamente era en favor al aborto legal, y uno suele tener la idea de que la gente grande se puede llegar a oponer más a esto. La gente grande asomada a la ventana, aplaudiendo, cantando con nosotras. La verdad que tuve esa percepción, me gustó mucho. Sí, yo concuerdo un poco con ella, porque la verdad nosotros sentimos un buen recibimiento. Creo que también tiene que ver con que es una sociedad que está marcada por un momento en que, al tenerlo Gioja internado, también es una sociedad que está movilizada, bien o mal, Y también tiene que ver con esto, con que durante las semanas previas eran, vienen las mujeres van a romper todo, las mujeres vienen a ensuciar, las mujeres vienen a... Y dentro de todo, yo tuve varias experiencias en los diferentes encuentros. Fui a Mar del Plata, fui a Córdoba, a Misiones. Tengo conocidas que fueron a Mendoza, que ahí sí realmente estuvo heavy, heavy. Yo dentro de todo me pareció que la gente, la que iba caminando por la calle, la que nos atendió, la que caminó con nosotros, dentro de todo fue un buen recibimiento. Bueno, no sé si quieren contar más o menos, acá Liz y Jorgelina estuvieron en el taller con nosotras, pero Samantha y Ali estuvieron en otros talleres. No sé si quieren contar cómo fueron las experiencias, en dónde participaron. Yo estuve en el taller de Mujer y Violencia Sexual. Básicamente, bueno, era todo, obviamente, todo lo referido a ese tipo de violencia, y casi todo el taller se inclinó hacia la violencia, hacia el abuso sexual y el acoso. El acoso en todos lados, inclusive el acoso diario que sufrimos las mujeres, todas coincidíamos en que es parte de nuestra rutina el tener que defendernos o el tener que tener una postura sobre un tipo que pasa por la calle y nos dice cosas. Y en algún momento, bueno, hubo muchas chicas jóvenes, que también nos movilizaba mucho a todas. No fue un taller muy grande, por suerte. Muchas chicas que contaban que habían sido abusadas por familiares. Una chica que contaba que había sido, que nunca lo había contado porque básicamente ella se había educado en una escuela católica y le habían como impuesto que la familia hay que sostenerla a pesar de todo, y ella siempre tuvo mucho miedo de contarlo a la familia por temor a romperla, justamente. Y estuvo mucho tiempo bancándose eso sola, niña. Y bueno, en algún momento me animé, levanté la mano y dije, bueno, yo quiero hablar de la violencia obstétrica, que me parece que... Y tuve un muy buen recibimiento, a pesar de que básicamente fui la única que lo habló. Las mujeres que habían sido madres, todas me contaron que algo les había pasado. Eran bastante conscientes de que esa violencia existía y bueno, nada, fue un lindo momento. Me hubiera gustado tener por ahí más tiempo para hablar de eso, pero bueno, era como que estaba el taller fue muy metido, estuvo muy metido en el abuso sexual. Por eso yo intenté y bueno, lo logré que se nombrara la violencia obstétrica en las conclusiones, porque me parecía importante que se supiera que también se habló de esa violencia en ese taller, que también era parte del temario, ¿no?, que tenía el taller, y por eso yo lo elegí. Así que nada, estuvo muy bueno, para mí fue muy lindo, fue muy movilizante, como que salía de ahí como emocionada y quería volver para seguir escuchando y para seguir compartiendo. Estuvo muy bueno. ¿Y vos, Ali, en cuál estuviste? Yo estuve en Mujer y Sexualidad. Fue un taller muy grande, lo cual a veces no está tan bueno, porque somos un montón de chicas y a veces está bueno... ¿Cuántas mujeres eran? Y se abrió en 6 diferentes grupos, y en el que yo estaba éramos unas cerca de 40, un poquito más también. Primero, el disparador era qué sexualidad, porque para cada una era algo diferente. Estuvo bueno ver las diferentes opciones de la palabra sexualidad. Después se habló mucho de lo que era el placer de la mujer, del tema de la masturbación femenina. Se habló mucho también de los miedos en los niños y la sexualidad. Había muchas docentes que hablaban sobre que muchos colegios imponían el tema de no se toquen, no se miren, como que la sexualidad para los niños era un tema tabú, para los adultos también. Fue un taller que yo participé nada más el sábado, porque el domingo tuve otra tarea importante, que fue custodiar el colegio donde se trataba el tema de aborto. Porque nos chocamos con... Que era el nuestro también. Que era el de ustedes. Alicia fue patovica. Hice de patovica. Entonces, la verdad es que el domingo me levanté con la noticia de que había lío en la puerta y fuimos un grupito, que después terminamos siendo un grupito mínimo, pero había que aguantar en la puerta del taller porque los muchachos querían entrar, y bueno, se armó una situación heavy, heavy, que puede ser mi momento Pepa. Sí. para contar. Pero bueno, fue una experiencia muy linda, preciosa. Esperemos que en Salta siga. Trago. Estarías ahogada, ¿no, Mariela? Y Jorgelina y Liz estuvieron en Salud Sexual y Derechos Reproductivos, que fue en el taller en el cual estuvimos nosotras. Se desdobló el taller con Jorgelina, sí estuvimos los dos días, y con Liz el segundo. ¿Qué nos pueden contar? ¿Que vos, Liz, fue la primera vez que fuiste al encuentro? Sí. Sí, es la primera vez que fui al encuentro. ¿Y qué te resonó? ¿Qué te pareció? ¿Qué te trajiste de ahí? Me parece maravilloso lo que genera el encuentro entre tantas mujeres. Me parece maravilloso que desmistifiquemos este concepto machista, que es que un grupo de mujeres todas juntas competimos y la pasamos mal. Todo lo contrario, generamos un montón de oxitocina y de endorfinas maravillosas. Nos abrazamos y nos reímos a las carcajadas como nenas, y es maravilloso. Y a la vez profundizamos muchísimo en temas que verdaderamente hacen al quehacer de nuestro género. Me parece importantísimo que le podamos dar forma y nombre por fin a sacarle el velo a toda la violencia que hemos naturalizado en todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta todos los aspectos de la vida. Me traje impresiones hermosas, impresiones fuertísimas, algunas tristes, pero así como en general, haber estado en este taller lo elegí porque me convoca desde mi lucha de toda la vida. Siento que no estuve en un encuentro de mujeres, pero mi lucha en relación a este tema es cotidiana desde hace muchos años. Y es cotidiana, de verdad. Creo eso, creo en la lucha de cada instante de nuestra vida. Y entonces me encantó estar ahí, me encantó sumarme, me gustó que juntas podamos construir verdaderamente una nueva mirada. Voy por la nueva mirada, voy porque directamente dejemos de mirar lo que se tiene que terminar de caer en la sociedad. Que no le pongamos ni siquiera un milímetro de rating. Liz, presidenta, yo la amé. Cuando habló en el taller, vos estuviste en esa parte. Claro, porque Mariela nos traicionó. Bueno, un ratito. Se fue a... Creo que el encuentro anterior habías querido ir a ese taller, ¿no? Mujeres y medios de comunicación también. Sí, bueno. Sí, bueno. Escuchame, somos mujeres de los medios. Pero no, yo amé cuando vos expusiste, me pareció... así como súper sentido. Creo que vos también, ¿no? Lo marcaste en su momento, como súper sentido, como hablaste desde el útero. Yo te sentí como desde ahí, ¿no? Estuvo buenísimo que hablabas esto de no dejemos que nos toquen, y hablabas de los bebés. Y yo pensaba esto, qué bueno que en un encuentro feminista se hablen de estas cosas. Vos desde tu lugar del masaje infantil y demás, nosotras con esto de reivindicar los derechos de las mujeres, de los bebés, de los niños, las niñas, los varones. O sea, me pareció alucinante. Hablaste desde un lugar súper, súper sentido. Estuvo buenísimo. Sí, muy bueno. Realmente es... gracias por haberme recibido en ese espacio. Me sentí muy bien. Pero verdaderamente, esto que dije y lo digo permanentemente, trabajo en hospitales, trabajo en salud y en educación desde hace más de 30 años. Y creo que llegó el momento de no mirar más con inocencia tantas cosas. Y verdaderamente plantarnos y decir no, y decir vos no tocas a mi hijo y vos no me tocas a mí. Y verdaderamente creo que el cambio va a suceder cuando todas las mujeres nos plantemos y pidamos lo que necesitamos sin miedo, ¿no? Que nos despertemos en ese instinto en el que nos hemos paralizado también por estos miedos, por estas violaciones, por esta violencia a la que hemos sido sometidas, y que no tenemos que tenemos que sacudirnosla de encima, porque llegó otro momento, porque estamos en otro momento de la humanidad en donde verdaderamente podemos hacer algo distinto. Juntas, es maravilloso. Qué bueno. Sí, lo creo de verdad. Y esto de no tocar a los bebés, lo vuelvo a decir ahora en el aire, por las manos transmitimos la mayor cantidad de bacterias y de gérmenes que tenemos en el cuerpo. La infección intrahospitalaria no termina de erradicarse por la falta de lavado de manos. Los bebés no son muñecos que yo puedo ir y tocar porque me gustó, porque qué lindo que es. Y las mujeres podemos decir, no toques a mi hijo, y podemos decir, no toques mi vientre que con mi bebé adentro mío. Podemos decirlo, no solamente, ay, me molesta que me toquen la panza. ¿Dónde estás que te tocan el vientre sin tu permiso? Pidámosle permiso a los bebés antes de tocarlos, pidámosle permiso a una mujer antes de tocarla. Este permiso habilita un espacio de respeto que tenemos que ganar en la sociedad. Sí, totalmente. ¿Y vos, Jorge, qué lectura haces del taller? Bueno, como primera medida quería decir que cuando Lisa habló en el taller acerca de esto de las embarazadas tocables, que digo, yo no paro de asombrarme de cómo, cuántas cosas va aprendiendo uno, porque de hecho a mí me han tocado la panza miles de veces, señoras hasta incluso que no conozco, que ni bien estás embarazada te dicen, ay, ¿de cuánto estás? Y te ponen la mano encima de la panza. Y cuando lo dijo Liz, hay algo en la cabeza que hizo, claro, me molestaba. Gente que no conocés, que viste, y eso, la verdad que, nada, uno va aprendiendo todo el tiempo, está buenísimo. Y después, en referencia al taller específicamente, la verdad es que me encantó. Yo nunca había ido al taller este, el año pasado había ido al de Mujer y Derechos Humanos, los años anteriores también. Y la verdad es que me encantó, estuvo bueno, más allá de, no sé, hay algo que me pareció raro, que al principio, el primer día estuvo todo como todo muy cordial, somos todos mujeres, sí, somos bárbaras, y hablamos de salud sexual y reproductiva, y se abocó mucho al tema de la ley de salud sexual y reproductiva, y el segundo día ya... nos sacamos las caretas. Porque el primer día fue como todo muy... Pues yo dije, sí, chau, yo que le tenía un poquitito de miedo también al taller. Parecían posiciones contrapuestas, pero todas muy light. Y sobre todo en el momento de las conclusiones, sí, me parece que fue un error importante haber desdoblado el grupo y que una de las secretarias se haya ido con el otro grupo. En realidad porque trajo complicaciones al momento de hacer las conclusiones. Claro, porque expliquémosle, sí, a la gente. Sí. O sea, los talleres son coordinados por una mujer y generalmente hay dos secretarias que toman nota. Dos. No, en y además... grupo, espera, en nuestro grupo había una nada más porque el taller se desdobló por la cantidad de gente. La otra se fue a coordinar el taller de ustedes y la persona que tomaba nota tenía una marcada tendencia católica, digamos. No, entonces, y además todo el cometimos... interrumpía, metía como... digamos, su ideología todo el tiempo, a la hora de tomar nota que, digamos, el objetivo de que ellas estén es para elaborar las conclusiones y que tomen nota fiel de lo que se habló. Ella, obviamente, desde su subjetividad metía situaciones que por ahí distaban de lo que había sucedido. Interpretaba lo que escuchaba y anotaba su interpretación, no lo que la mujer decía. Pero el error que cometimos todas nosotras como grupo, que está bueno tenerlo presente para la próxima, es que si bien la coordinación del taller está elegida de antemano y son en general mujeres del lugar que se preparan previamente y demás, para hacerlo las secretarias se tienen que elegir en el momento con el taller conformado y tienen que ser siempre dos. Nosotras cometimos el error de tener una sola que ya estaba, ya cuando nosotras llegamos, ya por lo menos estaba ahí escribiendo como si... o sea, alguien la hubiera designado, no fue todo el grupo. Entonces eso está claro, bueno para... Lo que pasa que inicialmente la coordinadora pensaba que la mujer que estaba al lado también era secretaria. Sí, bueno, que pero se igual... dio cuenta en la mitad del taller, claro, que no era secretaria. Pero sí, tampoco nadie de nosotras preguntó eso, como como que fue un error metodológico de todas. De todas. Está bueno, sí, para, sí, sí, para aprender para Salta. Tal cual, tal, claro, cual. Sí. En Salta no nos va a pasar. No, por, más que nada para chequear, porque una se acuerda las cosas que dijo una, pero no se acuerda las cosas que dijeron 40 personas. Bueno, por eso digamos a la, que por ahí fue como medio antipático después repensándolo, pero la verdad que como que nos salió así porque en un momento entre nosotros decíamos, pero ¿quién va a leer? Y yo digo, ¿y ella? Y las chicas me dicen, no, ella no tiene que leer. Entonces cuando ella se puso a leer, le digo, ¿puede leer otra? Y lo leí yo, porque digo, estaba todo como tan... Sí, estaba todo como tan tergiversado, que viste, digo, ¿qué van a leer? Fue genial que además ustedes se quedaran a reescribir las conclusiones, que fueran más fieles a lo que se había ido elaborando. Sí. Claro, porque también es importante destacar que la metodología del debate en los talleres tiene que ver con llegar a consensos. No se vota, no son conclusiones que se deciden por mayoría, sino que tienen que ser un consenso de todo el grupo. Entonces, claro, son 40 contra una... Y son 40 contra una y hay que llegar al consenso. Entonces es complicado, es un trabajo. Para los que no tienen fe en las mujeres construyendo, es un trabajo arduo. No, pobre, no. Solo porque es el único hombre. Te queremos, Josela. Sabemos que él no está de ese bando, está del otro. Además, el tema, perdón, de también poner las cosas que son en disenso. O sea, en consenso o en disenso. Claro. O sea, el tema de que, para mí también es importante, por más que seamos 40 las que estábamos en una posición y una la que estaba, esa una debemos saber que también es representativa. Total, de un montón más. De gente. Es complicado, pero bueno, también queda así puesto y es no sé si decir democrático, pero quedan puestas todas las opiniones. O sea, eso me parece realmente fantástico. Sí, totalmente. A nosotras en nuestro taller nos pasó más o menos lo mismo. En realidad fue un taller un poco accidentado porque las organizadoras del encuentro se olvidaron que nuestro taller tenía que estar. ¿Existía? Existía, te lo juro, porque yo lo elegí porque estaba en la página. Y era como yo, 60 mujeres más. ¿Pero no tenía coordinadora? Sí, pero... No sé, yo en realidad no sé exactamente cómo funciona, porque era la primera vez que iba, pero la coordinadora dijo, es más, yo estuve como más de media hora buscando el aula, no estaba, improvisamos todo sobre la marcha. Y bueno, había una sola persona anotando, una mujer que se ofreció y nadie objetó y quedó ella. Cuando llegó el momento de leer las conclusiones en el taller, era todo, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro, que el gobierno... Y entonces todos dijimos, no, pará. Todas teníamos muy en claro que estamos en una sociedad patriarcal que como que apaga a la mujer y la somete. Entonces, nosotros, además de que claramente el gobierno tiene parte de responsabilidad por las leyes y todo esto, también queríamos dejar plasmado eso. Inclusive lo de violencia obstétrica ni siquiera lo había notado. Y yo decía, lo que pasa yo es que me quedé hasta hoy. Es un laburito, te digo, tomar nota de todo lo que sucede, no es sencillo. Claramente para el año que viene, sea como sea, o sea, más tiene que haber más de una. Sí, siempre. Entonces tuvimos que reescribir todo. O sea, fue volver a empezar en media hora porque la coordinadora la llamaron por teléfono y dijo, terminamos ya el taller, me tengo que ir porque no sé quién, la quisieron prender fuego, se fue y nos dejó solas reescribiendo con esta señora que tenía un problema con el gobierno nacional. No tenían una Alicia en la puerta. No, fue desorganizado, pero bueno, después salió, yo no me pude quedar a escuchar las conclusiones porque el grupo con el que fui se fue antes, me volví antes, pero sí, pasó esto, tuvimos que prácticamente volver a empezar. Porque la señora había notado, su percepción de todo lo que habíamos hablado. Y no sirvió, porque al final no nada de lo que pensábamos, habíamos dicho, discutido o expuesto, había quedado plasmado en el papel, que era lo más importante. Porque después eso era lo que se iba a leer frente a muchas miles de mujeres. Así que sí, después se imprime y en Salta tenemos que ir todas a buscar con el talón nuestro librito con las conclusiones de este año. Igual si no tenés el talón, te lo dan igual. Te lo dan igual. Pero bueno, si lo tenés, mejor. Y a mí, a Alicia y a Samantha, que fue la primera vez que fueron, ¿cómo se enteraron del encuentro? ¿Qué las movilizó a ir? A mí, básicamente, las Casildas. En una charla de violencia obstétrica que ustedes hacían y las extraño. Y una amiga de mi hermana, que ella también va, y no sé, un día nos pusimos a hablar, yo le comenté, me dijo, sí, tenés que ir, es buenísimo. Y también me dijo primero como que vaya al regional, como para ver cómo era. Y nada, entre ustedes que arengaban cada vez que las veía, o por Facebook, ya tenemos nuestros pasajes, nos vamos. Porque yo me fui sola, o sea, sola. Me puse a pagar un viaje con un grupo de mujeres que jamás en mi vida había visto, en un lugar donde no sabía qué iba a ser, en una provincia que nunca fui. Y me animé y la verdad que no me arrepiento. Aparte allá conocí mujeres que me hicieron mucho más llevadero el viaje. Y ya quiero ir el año que viene. Ya averigüé cuánto sale el pasaje en avión. Ya quiero que llegue Salta. Hay que planificar Salta con tiempo. Sí. Sí, yo iba a ir el año pasado y no pude por una cuestión laboral. Estoy con temas bastante fuertes de trabajo y no pude, pero este año dije, voy. Qué bueno. Yo vengo sabiendo de estos encuentros desde hace años. Y esta vez dije, no puedo no ir, y justo salí yo vivo en Lanús, y salí desde Lanús en un micro con un montón de docentes de Lanús. ¡Qué bueno! Haciéndoles masaje. Sí, porque... Y la solidaridad y la camaradería que se da, claro, en esas situaciones es maravillosa. Todo, claro, desde que arrancás hasta que volvés. Todo, el viaje es todo, y sí, el viaje es el camino, y el viaje es encontrarte con alguien y preguntarle qué necesita, y el viaje es todo, es todo el tiempo el viaje. Claro. Es una solidaridad. Creo que los que estamos en una mirada de construcción podemos pararnos y a cada instante poder latir en esa energía de la ayuda y de la camaradería y de la solidaridad, y de esto que significa el encuentro de género, de que nadie te va a entender mejor que otra mujer. Total. En tantas cosas, ¿no? Fue maravilloso. Terminamos cantando, abrazándonos, gente que no nos conocíamos, nos veíamos por primera vez. Maravilloso. Qué bueno. Quiero volver. Qué maravilloso. Qué bueno. Vamos un tema. Inventando canciones. Maravilloso. Sí, ¿se acuerdan? ¿Estuvieron en la marcha? No. Las que yo he recordado del encuentro pasado, lloraba de risa. Yo creo que hay que hacer como un temario, ¿no? Sí. Las chicas de Mumalá armaron un temario y andaban repartiendo en la marcha. Ay, no te puedo creer. No las vi. No, yo tengo fotos. ¿De qué? De un vino de Mumalá. ¿En serio? Sí, sí. A Alicia y a mí nos llegaron fotos de un vino de Mumalá. Sí, lo vimos. Las compañías de Mumalá de Mendoza. ¡Qué bueno! Mira, me traía uno, no lo vi. ¿Qué estaban ahí en la plaza? Sí. Qué bueno. No, pero hay que hacer, porque con Ali en la marcha y su hermana Romina, que le mandamos un beso enorme, y la Peti y las demases, que no me acuerdo las nombres de todas. Las patoas del encuentro. Ellas iban como recordando cantitos y se los pasaban a la chica de la campaña que tenía el megáfono. El megáfono, entonces ahí arengamos, pero hay muchas. Sí. Hay que pensar nuestra cortina del año que viene, Mariela. Manolo Manolete te va, no es muy fuerte. Es un poco fuerte. El plan de lucha es chucha con chucha. Y con esto nos vamos al siguiente tema, Joselo. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. ¿De cuántas maneras la podría interpretar? ¿Crees que está en lo cierto por tener una vida ordenada? ¿Por levantarte a la misma hora por la mañana? Toda la mañana. todo lo demás sea mentira, la verdad. Todas las madres podemos ser Susana. Todas las hijas podemos ser Micaela. Todas las mujeres podemos ser Marita. Justicia por Marita Verón. Decile no a la trata. Las Casildas. Bueno, hemos vuelto. Escuchábamos recién... Ay, Joselo, tus caras. No sé si sos vos, se me deforma por la mugre que tiene ese vidrio. No lo estaría pudiendo dilucidar. Escuchábamos la verdad mentira de Chambao. Bueno, continuamos con la charla, chicas. Acá Jorgelina nos acaba de regalar una anécdota divina que para dentro de un rato. Sí, para un rato. Todavía rato. Podemos charlar otro ratito. Sí, sí, tenemos sí. Tiempo. Podemos charlar un ratito más. Cuenten de la peña, las que fueron a la peña, que yo me la perdí. Ali, mirá la cara de fiestera. De... Nosotros no llegamos. Yo no te llegamos. Yo no te llegué a la peña, ni el año pasado ni este. Ni a la catedral, Mariela, ni a la catedral. Volando, estaba así, de vuelta. No, la peña estuvo muy linda. ¿Hubo bandas con hombres? Como el año pasado fue sí, el problema. Sí, sí, sí, hubo, pero los secundarios serían. Nadie claro. Cantaba, eran claro. Todas mujeres. De hecho, Arrasa como topadora la rompió. Sí. Re lindo estuvo, se armó el trencito en la pista de baile que era el club. Estuvo muy, muy, muy lindo, la verdad. Se comió bueno. Bien. No había cerveza. No había cerveza. Perdón, momentáneamente. Sí. Cuando la policía sí. Había. Era como una... Claro, un... Ahora, había un conflicto importante. Pero, como siempre, muy buena onda. Había hombres bailando también, sí, eso se permitió el ingreso a muchachos a la peña. Haberlo sabido antes. Estuvo muy linda, la verdad, muy linda. Para, ¿no? Nosotras, el encuentro pasado, ¿te acordás que estábamos todas en el departamento y cae Monse, una partera de afuera que habíamos ido con ella al encuentro, y nos decía, va a estarle objeto? No, le decíamos, estábamos todas arruinadas. Ni lo, no va a estar, pero para nada, aparte es tipo, no lo van a dejar cantar. Pero sí, que yo lo he escuchado. No, no, de ninguna. Y le discutíamos. Y estuvo. Fue Carla, y no me acuerdo quién más, Vero. Clara, se pusieron lindas. Se pusieron divinas y fueron. Y sí, estuvo León y nosotras torrando como tres abuelas. Y este año dijimos, vamos como sea. Mariela se tomó el avión. No, hombre, claro, el día anterior. El primer día me dormí a las 10 de la noche. No, a las 9, un horror. A las 9, Dios mío. Y el, Dios mío. En fin. Y el segundo día me fui, también me dormí a las 10 de la noche, pero arriba del avión. No, y el segundo día con Vale dijimos, vamos como sea, y no, nos pedimos unos ravioles, nos dormimos. ¿Comieron durante ese fin de semana? ¿El grupo con el que yo estuve de estas docentes, el día de la peña decidieron, después de la marcha, ir todas juntas a comer algo antes de ir a la peña? Claro. Entonces llegamos a la peña cuando ya habían tocado un par de grupos, cuando ya todo el mundo estaba bajando y nosotras llegamos. ¡Arrasa como topado! No había nadie. ¡Cri, cri! No había nadie. Claro, sí, porque... sí, hicimos nuestra el peña. El domingo es un día largo, porque tenemos que decir que los talleres arrancan a las 9 de la mañana, con lo cual hay que levantarse mínimo 7 y media para tomarte un mate, llegar hasta la escuela. Para el desayuno del lugar. Nosotras queremos la media luna, es increíble. Nosotras porque somos... Para hacer fila en el baño de las escuelas para... Claro, hay gente que la pasa mal, Julieta. Que somos Samantha. Y no diciendo la media luna de la... Bien. Claro, vos también estaba en una escuela. Claro. Claro, o sea que arrancamos 7:30 de la mañana. Llegar yo, a las 10 me duermo. ¿Sí? Pero la peña es la peña, hay que participar. Bueno, Ali, te prometo que... El próximo. No, salta. Sí, por favor. Lo único, por favor, que no estén los nocheros. Es lo único que pido. No, van a los nocheros, sí. Se los pido, por favor. O con peluca, disfrazados, pero así nada, como ellos. Ni no. Peluca, no quiero comer el corazón a besos de nadie. Gracias. Ese es el operador que queremos. Siempre bueno, atento. Ustedes saben, acá ningún invitado, ninguna invitada zafa de nuestras secciones. ¿Con qué empezamos, José Loy, tus dedos mágicos? A ver, tiranos la cortina. 100% Piscis. Bueno, acá volvimos. Deja de pelearlo a ¿por José qué? Lo falté quiero... una semana y sigo así como la pelea acumulada. Me peleé por cada libro, vos lo viste. Vi. Y vos también. Vos pero, te peleé más, y después te alarga. Es igual, obvio. Panqueques, son dos panqueques. Yo al final soy la única consecuente del grupo. José, lo en la paritaria esta que tuvieron con el grupo, ¿me conseguiste mi programa nocturno? Yo quiero brillar el año que viene. Vamos, yo sola. En fin. Bueno, esta sección es 100% Piscis. Nosotras dos somos de Piscis, padecemos el signo, la verdad que lo padecemos. Lo disfrutamos por momentos, muy pocos. No, cuando estamos 100% Piscis. Arriba lo disfrutás, abajo la padecemos. Muy pocas veces, Mariela, digamos la verdad. Bueno, arriba la disfrutás. Y los que estamos alrededor también. También. Obvio, obvio. Y entre nosotras ni te cuenta. Bueno, bueno, ¿quién quiere arrancar con su anécdota 100% Piscis? Todas hacen Jorgelina, mira. Todos los dedos apuntaron a Jorgelina. Bueno, porque ya la conté por eso. Bueno, en realidad no es de este encuentro, en relación al encuentro, exactamente, ¿verdad? Bueno, en realidad no es de este encuentro, sino del encuentro del año pasado, donde yo estaba muy emocionada preparando el encuentro, o sea, preparándome para viajar a Bariloche, o sea, muchas horas de viaje. Y el encuentro era sábado, domingo y lunes. Entonces, yo empecé, dije, ay, qué rico, vamos a comer unos ravioles a la noche. Fui a comprarme la tintura para el pelo, todas las cosas. Y estaba haciendo los ravioles con crema riquísimos, te hago. Y de repente me llamó una amiga, Maro Suárez, desde... Me dice, hola, Jor, ¿dónde estás? Digo, estoy cocinando unos ravioles en casa. Pues me voy a teñir el pelo y todo eso. Entonces me dijo, ah, yo estoy en micro. Dije, mira que me conocen que soy colgada. Yo soy capricorniada. Me conocen que soy una colgada. Entonces, digo, mira la que me está haciendo. Me llama un día antes para decirme que está en el micro. Para molestarme nada más, porque yo estaba tranquila. Y en ese momento me dice, Jor, ¿dónde estás? Y en ese momento caí en la cuenta de que era jueves y que era el jueves el que salíamos porque no podíamos salir el viernes a la noche y llegar a la mañana del sábado. Corrí mucho, mucho, mucho. Y en 15 minutos, desde esa llamada, llegué al micro que estaba a 20 cuadras de casa con un bolso sin hacer, con la tintura dentro del bolso. Decime que te teniste en el bondi y te amo. No, no, me teñí ni bien llegué allá. Muy bien, muy bien. Lo que sí, bueno, las compañeras tuvieron que aguantar el olorcito del día de trabajo. Claro, porque el jueves yo llegaba de trabajar y no me había bañado, nada. Está bien. Corrí, okay. Bueno. Está muy bien, pero llegaron a tiempo. Llegamos a tiempo. O retrasaste el micro. Es más, no fui la última en llegar. Muy bien. Perfecta, perfecta. No, maravillosa. Aprobada, aprobadísima. ¿Quién sigue? Yo tengo que pensar todavía. digno de mí, con las emociones a flor de piel todo el fin de semana, cuando llega el momento casi del final del taller, había una mujer con sus dos hijas, una adolescente y una chiquita, 9 años, la adolescente tendría 13, 14, la de 9 recuerdo porque se presentó. Esta mujer también, la mamá, había sufrido abuso en algún momento de su vida y ella expuso en un momento que se había encargado siempre de hablarle a sus hijas con sinceridad y de enseñarles que nadie tiene derecho a tocarlas. Bueno, era un trabajo de toda la vida. Cuando empezamos todas a, no, pon el otro, en las conclusiones, la coordinadora dice, perdón, acá están pidiendo la palabra. Cuando mirábamos para un costado, la nena de 9 años había levantado la mano. Ya lo recuerdo y me, claro. Sí, me brotan las lágrimas, porque la nena se presentó, no recuerdo su nombre. Dijo, tengo 9 años y como les contó mi mamá, ella siempre nos enseñó a nosotras que nos teníamos que cuidar y yo creo que los papás tienen que enseñarles, tienen que hablar con sus hijos porque los chicos tienen que saber, los nenes y las nenas tenemos que saber. Y bueno, no sé, yo no sé mucho de esto, pero me parece que sí, los nenes tendrían que saber. Como todo el tiempo así hincapié, tengo 9 años y no sé mucho de esto y habló con tanta claridad que... Cuando ella terminó de hablar, dijo, bueno, no sé, nada más. Todas la aplaudimos. Y llegó el momento de decir, bueno, se dieron vuelta y dijeron, bueno, vos lo de violencia obstétrica. Yo estaba llorando. Le dije, para un minuto. Tuve que pedirles que me esperen porque no podía hablar. Fue increíble la lucidez de esa nena con sus 9 años. Y no puedo evitar pensar en mis hijos. Mi hijo mayor tiene 11 y la escuchaba hablar y decía, ¿cómo es posible que los nenes estén atentos a todo y son... mucho más abiertos y absorben con tanta facilidad que... O sea, nos dio una lección. Esa nena nos dio una lección, definitivamente. Fue increíble. Un momento increíble. Qué bueno. ¿Sigo yo, entonces? Bueno, me acordé. Nosotros somos un grupo de amigas que viajamos ya hace varios años al encuentro. Arroba las patobas en Twitter. Arroba las patobas, exactamente. Y el momento que fue muy emotivo para todas nosotras fue, no sé si ustedes fueron a la catedral después de la marcha. Nosotros estábamos adelante con la gente de la campaña. Y que fue en el momento en donde todas nos agachamos y salimos corriendo tipo indias durante una cuadra. Hicimos la previa apenas marchábamos hacia la catedral y la final, que fue el momento en que estábamos llegando, estábamos a una cuadra de la catedral, que había que seguir derecho y doblar y llegar tipo indias a la puerta para demostrarle a esos hombres, entre comillas, que estaban ahí rezando y mirando el cielo, que nosotras podíamos... fue muy emotivo, sí, fue como un momento de descargue, de decir acá estamos, a nosotros. Fue impresionante a todas, sí. Ese momento. A mí, tío, lo cuento y se me pone la piel de gallina también, porque fue también el descargue de todas, gritar, hacer el famoso todas juntas, y llegar corriendo fue como muy, muy emotivo. Y aparte de esto, viste que mirabas para atrás y veías como todas las cabecitas empezaban a sentir. Sí, fue un flash ese momento, sí. Sí, fue muy, a nosotras, a todas nos impresionó mucho. Porque fue salir corriendo, fue el descargue, fue todo. Sí, es descargar como toda esa adrenalina, energía. Sí, buenísimo, qué bueno. Sí, mi momento Piscis también tuvo que ver con un nene que venía en el micro de las docentes y tenía 4 años, Arián, y me adoptó permanentemente, me llamaba, quería estar conmigo, quería jugar. En un momento quería sacar a la mamá del colchón de agua para que duerma con él. Vas a dormir conmigo, Liz. Divino, me regaló su amor y fue, realmente me tocó el alma y... Porque no hay nada mejor que un niño espontáneamente elija estar con vos. Sí, total. Es un regalo de la vida. Y en relación a esto que vos contás de este momento final, me quedé verdaderamente llorando a mares. Y también vi mucha violencia de parte de las mujeres contra esos hombres que me dolió mucho. No creo que sea una manera de pedir ni de mostrar nada con violencia. Totalmente. Y estaba, me separé de esa imagen que me dolió en el alma como género también, y me di vuelta y había una mujer que estaba con la foto de su hija acá en el pecho, de su hija muerta en una red de tratas de personas, y me abracé a ella y lloramos como madres. En el medio de todo eso, que verdaderamente creo que para mí hay cosas que también opacaron el encuentro. No creo que sea legítimo pedir con violencia nada. Sí, además eso la verdad que es una discusión que se da ya hace años. Siempre sucede que están los hombres rezando y siempre sucede que hay grupos de mujeres que van como al choque. Es de un lado una provocación y del otro lado una respuesta que no, la verdad que no conducen a nada, y sí hay como un debate profundo con respecto a eso, porque igual, además igual, es como después lo que queda. Igual, a mí hay gente que me ha dicho, esto siempre sucede, y me suena a boludez en cuanto a... También cuando te agreden para parir, te dicen, porque siempre se hizo así. No, claro, voy a poner un goteo. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Sí. Me parece al pedo estar pensando. No lo digo desde la justificación, sino de que hay realmente un debate en torno a eso. Nada, hay grupos. Claro, pero digo que hay gente que lo justifica como, bueno, esto es, siempre pasa así. Yo terminé sentada en el cordón de una vereda llorando a mares. Mi realmente es así un llanto que me salía dentro del alma de dolor, de tantos siglos de dolor que tenemos nosotras como mujeres que remontar, tantas cosas que me parece que no lo vamos a conseguir nada mostrándolo desde la agresión, desde la violencia. Que todo lo contrario, nuestra misión es cuidar, es amar, es proteger, y desde ese lugar sí vamos a poder marcar una diferencia. Sí, también hay un fuerte debate respecto a las pintadas. Muchos lugares quedan... destruidos. Sí, y a ver, hay diferentes posturas. Sí. Paraná, la sociedad de Paraná, cuando fue en Paraná, quedó a las reputeadas porque Paraná quedó todo pintado. A ver, a nosotros nos encanta, yo saco fotos de las, porque aparte son muy... están muy buenas algunas, pero también ese es el debate que se da alrededor. A mí me ha pasado en Mar del Plata que la columna de católicos me tira agua bendita, y eso también es una provocación. Con esto no justifico que del otro lado haya que golpear, toquetear, claro, porque aparte es uno lo que uno también pretende que no lo hagan con uno. Sí, claro, Y por lo menos la columna, cuando pasó esto de que fuimos todas corriendo, todas nos quedamos ahí en la vereda y... los famosos cantitos y toda esa situación, pero son los debates que surgen siempre alrededor de... Y son también las confrontaciones y las provocaciones que uno tiene también de la vereda enfrente. Sí, a mí lo que me asustó un poco de esto es, por ahí es una mirada de una persona que fue por primera vez, tal vez es parte del folclore, entre comillas, que quede esa imagen o esa percepción de un encuentro donde van muchas mujeres que quieren construir un montón de otras cosas. Sí, y muchas mujeres que necesitan ese espacio, que lo buscan, mujeres que ayudan muchísimo, otras que están descubriendo, otras que lo usan para, no sé, como para hacer como catarsis, o como estas chicas que estaban en mi taller. Es un espacio muy importante, y yo pensaba, si esta es la imagen que queda en cada provincia a la que vamos, ¿qué pasa si en algún momento las provincias nos empiezan a cerrar las puertas? Yo sé que esto hace muchos años que se hace, o sea, no es que de un día para el otro nos vamos a quedar sin espacios, pero me parece injusto que quede como imagen de un encuentro tan poderoso de miles y miles de mujeres que encuentran su espacio, una plaza rota o pintada, o un golpe a un tipo que nos está provocando. Creo que no es. Yo por ahí no coincido con que es la imagen que queda, sino que es la imagen que se promociona, que no es lo mismo. Porque yo he hablado con mucha gente de Misiones, y he discutido bastante, y a los 15, 20 días, los que se quejaban por las paredes ya dejan de quejarse, además ya se olvidaron del encuentro por ahí. Pero hay otra mucha gente que del mismo lugar, que queda muy motivada con esto. Entonces, también hay que ver qué es lo que se promociona. También, o sea, hay que ver quiénes difunden esas el tema de que lo único que... Sí, pero digo, también nosotras ser inteligentes, digamos. Sí, sabemos que todo lo que nosotras hagamos puede ser utilizado en nuestra contra. Entonces esto, me acuerdo que de repente, caminando con alguna columna, unas mujeres empezaron a grafitear una casa y le empezaron, no, en la casa no, no, ¿viste? Sí. O sea, de última grafitear la calle, ¿viste? Pero en la calle, donde después, no sé, Juana va a tener que sacar de su bolsillo y pintar otra vez la fachada, no. Sí, totalmente, yo coincido un poco con eso. También yo saco fotos y me parece genial, pero digo, repensarlo. Por otro lado, también, la poca difusión que se le dio a... digamos, la ida del micro este que se fue, que hubo gente que tuvo que volver, que le tuvieron que suturar el ojo a una mujer, que los apedrearon y demás. Después una mujer que formó parte de nuestros grupos, que vos la conocés, Lola Sosa, ellas fueron con su agrupación, contrataron un micro, el colectivero, un maltratador, un misógino, todo el viaje de ida. Ellas, viste, como que les resonaban nada, cosas raras, y empezaron como a contestarle, las dejó ahí en la ciudad y se volvió y las dejó en bolas, en San Juan. Así que en el acto de cierre nos mandó mensaje y por micrófono pedíamos a ver si había compañeras que tenían lugares y se pudieron ir acomodando. Pero digo, esto también sucede, y aparte a mí me impactó personalmente el 25 de noviembre, el día de la lucha contra la violencia hacia nuestro género, siguen sucediendo este tipo de cosas en un encuentro donde entonces mucho para repensar. Sí, y después otra cosa que sucedió también, que hablamos afuera del aire cuando discutíamos sobre cómo nos recibió San Juan, con todos los museos cerrados, los centros culturales. La casa de Sarmiento nadie la pudo conocer. La casa de Sarmiento, el Museo de Bellas Artes de San Juan, que parece que está buenísimo. O sea, le cerraron a un montón de mujeres la posibilidad de conocer la ciudad de San Juan, porque bueno, son dos días que estamos ahí, que también se puede conocer todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Entonces, bueno, sí, es como, nada, así, con luces y sombras. Sí, totalmente. Vamos a la otra sección, porque yo creo que estamos ya sobre la hora, ¿no? Vamos, Joselo. Soy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Bueno, y dejamos de lado el amor, Liz. Lo dejamos el amor. Acá salimos a los tiros. ¡Puro tiro, Liz! ¡Paso, casos! Acá salimos a los tiros porque un poco hay que tirotear. Hay que mandar un par de bangs. No, ¿en serio? No sé, me parece. ¿A quién quiere arrancar? ¿A quién hubieran tiroteado en San Juan o en algún otro encuentro? ¿A quién tirotearon? Sí. Vamos, Ali, vamos. Bueno, un poco lo que conté antes. Nosotras el domingo estábamos en la peatonal feminista y lo que sucedió fue que un grupo importante de muchachos grandotes... Hay una foto en Facebook, ¿eh? Sí. Alineados con la Iglesia Católica, pretendían entrar al colegio donde se estaban debatiendo los temas que tenían que ver con salud sexual y reproductiva, aborto, estrategias por la despenalización del aborto. De hecho, hubo una comisión que sacaron las conclusiones a la calle y quisieron terminarlas ahí, y los hombres se quisieron meter. Al principio éramos un grupito importante, afuera, pidiéndole a los hombres que se retiren, a los gritos, a los empujones, y después terminamos siendo 5 y ellos terminaron siendo 50. Y hablando con la gente de la organización del colegio, porque había que sacar las conclusiones por otra puerta, porque los muchachos querían llevarse las conclusiones, esa era la intención de ellos. Entonces fueron momentos heavy, porque de golpe nos mirábamos entre las 4 que éramos nosotras, era en cualquier cosa, agarró la ojota y se la revolvió por la cabeza, porque un detallo, claro, de última. Pero fue un momento así heavy, porque nos sentimos primero en la obligación de estar ahí, en la obligación de que hasta que no se vaya la última compañera del colegio y hasta y que no salga. Vivíamos, sí, vivíamos, yo le mandaba mensajes a Mariela, salgan, por favor, ya estábamos hace bastante adentro. ¿Sabes que nosotros estábamos escribiendo cuando terminamos, que salimos con la coordinadora a nuestro taller? Yo tenía una copia que la iba a leer en el acto de cierre y ella otra. Y nos encontramos con parte de la comisión organizadora que tenían la caja con las conclusiones de varios de talleres y nos pidieron, ustedes hagan tiempo acá y salen por la puerta principal y nosotros salimos por la puerta trasera y nos contaron esto porque nos quieren robar la caja con las... No, de hecho, ahí, esperando que terminen, vimos situaciones como, bueno, la policía saludando con abrazos y besos a los muchachos, las mujeres luqueadas como encuentreras, que salían y abrazaban a sus compañeros que estaban afuera, entre comillas, que vos decías, esta tiene un... Mirá, es una hippie, mirá, esta parece... ¿viste? Esta no planta la camisa. Claro. Totalmente. Entonces fue un momento con ganas de... Bueno, entonces balacera, sí, bang, para todos ellos, para todos, José. Y todas, porque había mujeres. Todas. Yo tengo un momento que pa... Vamos, Liz. Muy bien, esa es la Liz que yo quiero. Tengo un momento muy pepa que fue, tengo que averiguar cuál es esa localidad de San Juan, que no puedo recordar el nombre, pero voy a ir a esa fuente y voy a preguntar dónde es, de enterarme que hay una localidad en San Juan que se oponía al encuentro, que echaron del pueblo a dos chicas que eran lesbianas y que se casaron y que están en pareja felizmente. Pero es tan muy naturalizado que hay chicos que son hijos de su abuelo. Claro, eso se acepta tranquilamente. Bueno, bang. Chan. Bang para todos. Bang, bang. Y yo creo que hay que cantar, somos tortas, podemos ser pasteles. Gran hitazo. Hitazo. Somos tortas, podemos ser pasteles. Fue muy bueno. Otro momento alto de la marcha. Qué ¿quién sigue a los tiros? Sami. Otra vez voy a contar una anécdota del taller. Fue un lindo taller porque no había partidos políticos imponiéndose, cosa que sé que pasó en otros, y me parece que eso también perdió un poco el espíritu de lo que era el encuentro. El domingo, no recuerdo si en la mañana o a la tarde, hay como un recambio de gente. Y una de las chicas pidió la palabra, por orden, como siempre, como se hace, y bueno, empezó a dar un discurso de que ella era de una agrupación política y tenía dos planillas para que pan firmáramos. Pan y rojo. Sí, yo quería ser un poco más, no, más políticamente correcta. Me sacaste un momento, Pepita. ¡Compártanlo! ¡Hable, hable! No, sí, fue... La bautizamos pan y roces. Porque lo único que hace es generar roces. Sí, se perdió el momento. Las mujeres que estaban ahí conmigo, yo no participé porque nada, era como mi primera experiencia y no sabía cómo funcionaba, cómo se manejaba. Sí, pero fue así. A las niñas, a la boleadora, todo. Empezaron todas, no, te te vas. Pero, compañera, déjeme hablar. No, fue. Y no, viste, era como que eso me molestó. Realmente, a pesar de no haber dicho ni una palabra, me molestó porque me parecía que no era el momento, claro. No era el lugar. Era para que la sede del año que viene sea Buenos Aires y para la legalización del aborto. Y ni siquiera nuestro taller tenía que ver con eso. O sea, no era el momento. Yo, para mí la política es parte de la vida cotidiana de todos, pero politizar un espacio soberano y femenino como era ese taller, éramos todas mujeres que íbamos, no, me pareció que no, y eso sí me molestó mucho, así que creo que es mi momento, perdón. Menos mal que hablé primero porque si no me dejaba sin ideas. A las compañeras de París Rosas le mandamos un beso enorme. La próxima sede, mamita, va a ser Santa, qué pena. Besitos. Y eso que Ripoll subió. Sí, las queremos, son compañeras. Pero bueno, muchachas, a ver, hay momentos y hay lugares, ¿viste? No, aparte, muchachas, quédense hasta el final. Porque sí. No, Buenos Aires se fueron todas, la banderita. No, porque sí. Soy muy abierta, muy van abierta. Van a fracturar. Pero, si después no piden, si no, en algunos talleres que se vote, por ejemplo. Claro. Entonces, viste, al grito de que se vote, también no es el estilo del encuentro. Un beso para todas, igual. En realidad, bueno, dije el momento compartido porque... hubo dos momentos así de Pepita, que uno fue cuando hicieron lo mismo, porque lo hicieron en casi todos los talleres, pero no obstante... Como infiltrada, claro, ¿viste? Sí. Como que no participaron, le decían, pero vos no viniste ayer, no, callate, claro. Si por lo menos hubieras participado al principio, bueno, puede ser, pero apareció infiltrada. ¿Sí? Pero no obstante, después de que le dijimos entre todas que listo, que este no era el lugar, empezó a hablar... con una compañera al lado, diciéndole, no, esto es para tal cosa, para que firmen entre todos. Entonces, yo que la estaba escuchando, le dije, discúlpame, ya te dijimos que este no es el lugar. Siguió operando por ahí. Claro, porque yo la tenía ahí. Pero además de eso, 5 minutos después estaban todas las de Pan y Rosas, estábamos haciendo las conclusiones, estaban en la puerta y era imposible hacer las conclusiones. Estoy con Jorgelina, pero estábamos así las dos. Pero porque además yo le pedí gentilmente, está bien, después de que le había dicho, te dijimos que este no era el lugar, le pedí gentilmente que por favor le dijera a sus compañeras y me dijo, yo no puedo salir del taller. Ok, le dije yo, gracias. Yo sí salí del taller. Y cuando volví, como se estaban yendo las chicas de Pan y Rosas, salió del taller. Sí, claro, no, y ahora podés salir del taller. Y me mandó una puteada. Se ganaron todos los tiros la de Pan y Rosas. Sí. Yo también salí y le dije, hermana, por favor. Estamos tratando de hacer las conclusiones. Sacame el bombo de la puerta. Andá fuera de la escuela. No, afuera están los fachos. Justamente, andá a sacarle el bombo al facho. Dejame hacer la conclusión. No, igual estuvo buenísima. Que creo que fue esa, viste, que vino. Que... Y todas empezaron, ¡sale de acá! No. Y viste, una nena, 20 años. Sí, tenía... Bueno, locas. Lo dijo locas. Ay, váyanse, están todas locas. Sí, atrevida. Loca. Libres, lindas y locas. Y así nos despedimos. No, pará. Que a mí se me arma un piquete en la hora de mi hija si yo no mando estos saludos. Bueno, da. Le quiero mandar un beso muy, muy, muy grande a Bolu Nieves. A Bolu Nieves, la mamá del jardín que hace de Blanca Nieves en la obra que vamos a regalarles a nuestros hijos que terminan el jardín, a Analía, a Emma y a Marcela. No, si no mandaba estos besos, que los vengo prometiendo. Listo. Besos. Mandado los besos. Y las libres, lindas y locas, gracias por haber estado con nosotras, a Samantha, a Liz, a Jorgelina y a Alicia. Todas y... juntas el año que viene. Sí. Obvio. Para vos, José, te queremos. Chau. Enterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire.